El pasado lunes se presentó una plataforma, Hermeneus, que es toda una revolución. Como casi todo lo que nace y aparece en la red, finalmente pues revoluciona algo en nuestra vida. En este caso, Hermeneus es un proyecto social global, que es ya una terminología de esas que hemos escuchado seguramente alguna vez, pero que bueno, pues no nos han explicado muy bien en qué consiste. Y que esta red Hermeneus, pues lo que pretende es unir usuarios locales que tengan pues las mismas inquietudes que casi se juntan, ¿no? Que son, por ejemplo, pues una persona que venda los tomates de su huerta, por poner una forma muy muy simple, y un consumidor que esté en el pueblo de al lado y que no sabe que este productor existe, al que le puede comprar los tomates, sin intermediarios y directamente de su huerta. Bueno, eso es muy simple. Álvaro Barrios, ¿qué tal? Hola, buenas. Muy buenos días. Bueno, Hermeneus, que lleváis tiempo con este asunto, con este tema, finalmente el lunes lo habéis presentado, ha sido también, bueno, toda una estrella dentro del BEC, en esas jornadas de emprendedores. Uh-huh. Y bueno, parece que en los primeros días de funcionamiento pues la cosa marcha, ¿no? Sí, bueno, esto es un proyecto que ya viene de más de un año atrás, es un proyecto que tiene un largo recorrido y que todo ha desembocado en la salida, digamos, online el lunes pasado. Y de alguna manera sí que es sorprendente ir a poco a poco, porque son las lógicas de todas las redes sociales, evidentemente, ir avanzando en cuanto al número de usuarios y productores y compradores que pueda haber. Pero de alguna manera sí que es cierto que en el primer día pues ha habido casi 400 altas, y eso es un punto a favor, ¿no? Y ya sí que es cierto también que el boca a boca es lo que más va a ir a hacer creciendo esta red social, y bueno, en sí mismo es una apuesta a ver si sale la propia plataforma, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo he dado una explicación así como muy simplista, no sé, pero ¿qué es Hermeneus desde un punto de vista más técnico, sin irnos tampoco por las ramas del tecnicismo para que la gente nos entienda? Sí, vamos a ir a la esencia, que es lo importante y es lo que toda la gente comprende, y es lo que para ser usuarios de Hermeneus, o para, como decimos nosotros, para ser de Hermeneus, hay que impregnarse, ¿no? Digamos que un Hermeneus, la traducción literal que procede del griego y donde hemos cogido el nombre, es, intérprete, ¿no? En su estricta, traducción es intérprete, ¿no? Pero realmente es el intérprete en el concepto griego de esa persona que se ponía en las fronteras con el resto de países en la antigua Grecia y que favorecía, mediante la traducción de unos y otros, favorecía que se produjesen intercambios, ¿no? Entre comerciales, etc. Entonces, de alguna manera, lo que llamamos Hermeneus es aquella herramienta, cosa o persona que ayuda a las relaciones entre las personas, ¿no? Uh-huh. A nivel técnico de usuario, por decirlo así, Hermeneus en sí mismo es una red social, igual que se han puesto de moda ahora pues todas las de Facebook, Twitter, etcétera, pero con dos componentes particulares, ¿no? Por una parte tenemos el concepto global, es decir, que no es tanto una red social masificada o global, sino que de alguna manera lo que planteamos es un concepto más local, ¿no? Donde las mayores optimizaciones que se puedan producir en los procesos de compra-venta de cualquier tipo de productos o logística se producen cuando tanto proveedor como consumidor están cercanos entre ellos, ¿no? Entonces, aunque el concepto local es poco conocido, como decías antes tú, ¿no? Es de estos conceptos que surgen a nuevos. La globalización es un concepto que surge en el año 84 en contrarrestación al concepto de la globalización, ¿no? Uh-huh. Entonces, vale, todos sabemos que se ha globalizado todo el mundo, toda la economía, y hoy estamos pagando parte de los uh-huh. fallos, ¿no?, que tiene esa globalización. Y hace muchos años ya se planteó el concepto de que no debía ser una globalización, sino una glocalización, ¿no? Es globalizar, evidentemente, porque cada día el mundo es más pequeño y cada día todo va más rápido, pero sin perder nunca de vista los aspectos locales. Es decir, cada comarca tiene sus particularidades, cada comarca tiene sus necesidades, y de alguna manera hay que prestar especial atención. Por esa razón, Hermeneus es una red social, pero que está georreferenciada. Es decir, tú te ubicas en un mapa y a partir de ese momento tú puedes establecer relaciones en función a lo que tienes alrededor tuyo, ¿no? Ajá. Es decir, que funciona, en todo el estado, de momento, en toda España, pero que lo que pretende es unir principalmente usuarios locales para que esas transacciones puedan darse, en el caso de que sean comerciales, que pueden ser de otro índole, en fin, porque Hermeneus lo que pretende, supongo, intuyo, es una, ser una red social, pero cualificada, es decir, no abierta a todo el mundo, bueno, sí abierta a todo el mundo, pero con unos principios determinados, dirigida a un público determinado. Sí, de alguna manera, las redes sociales que conocemos hoy en día son redes sociales muy, digamos, muy dadas hacia la comunicación, ¿no? Hacia, oye, pues mira, que he chateado con este, me he ligado con esta, he hecho tal. Está muy relacionado con las relaciones de las personas. Nosotros concebíamos era por qué no podemos llevar toda esa lógica que tienen las redes sociales, que ponen en contacto a las personas, porque no se pueden llevar aspectos, digamos, de sectores mercantiles, sectores de compraventa, porque de alguna manera también facilita, igual que en las redes sociales optimiza las comunicaciones, a nivel de otros sectores también puede optimizar dichos procesos, ¿no? Y evidentemente hemos empezado por el sector de alimentación y de la logística, que tiene que cubrir los sectores de alimentación, evidentemente, por una razón flagrante, y es que a día de hoy el IPOZ, y por no poco más palabras técnicas, el IPOZ es el índice de precios de origen a destino, es decir, de lo que le pagan a un productor a lo que paga un consumidor por ese mismo producto, estamos hablando de que en el marzo del 2010, que ha sido el más bajo de toda la historia, estábamos en un 1.315% de media. Entonces, evidentemente, lo que queremos plantear es, evidentemente, la base de todo es la no intermediación, el poner en contacto a las personas directamente y que ellas, teniendo toda la información, sin ningún tipo de cortapisas de información, puedan llegar a acuerdos entre ellos. Uh-huh. Bueno, o sea que esto es una otra de esas pequeña o gran revolución, no lo sé. Es decir, que lo que pretende es unir las cadenas, es decir, la productora con el consumidor, sin intermediarios, y bueno, agrupar sectores. En fin, yo, por ejemplo, como usuario, yo mañana me apunto a Hermeneus, yo no sé lo que voy a comprar. Pero yo estoy en Hermeneus y ya veré ahí cuáles son las ofertas que me plantean, que me presentan los diferentes bueno, productores, en fin, las personas que se vayan dando de alta, porque nos podemos dar de alta como personas, digamos, usuarios y también los profesionales. Exacto. Los usuarios son gratis, el registro, y los profesionales tendrán que pagar una cuota, porque me comentabas que Hermeneus no es una plataforma de venta en sí, sino que es una herramienta que planteáis, que presentáis, para que los profesionales puedan utilizarla y unir esos dos sectores, ¿no?, que hemos comentado. Eso es. Varios conceptos que igual, más que Hermeneus intenta saltar los intermediarios, evidentemente, lo que pretendemos conseguir es la optimización de los procesos. Bueno, también habrá intermediarios porque habrá transportistas, habrá gente que pueda... Eso es. Uno de los, por ejemplo, los perfiles dentro del sector de alimentación son las propias tiendas. Y dices, pues las tiendas son intermediarios, está vendiendo productos que no ha cultivado él. Ya, pero también es cierto que aglutina un producto y que solo tienes que hacer un pedido, ¿vale? Y en ese mismo pedido puedes enviar un montón de productos, con lo cual sí que aporta un valor a esa cadena. O sea, es decir, que puede, por ejemplo, se me va a estar ocurriendo ahora mismo, imagínate Apil, en Llodio, ¿no? O un sector, tiene que hacer una compra a un productor determinado, bueno, estoy ya quizás por las ramas, ¿eh? Y se unen todos a través de Hermeneus y hacen esa compra. Sí, sí, hay digamos que de alguna manera lo que se ponen son las bases. Evidentemente es una versión básica la que acaba de salir, va a ir evolucionando, hay muchas actualizaciones ya están previstas para ir evolucionando poco a poco, pero lo importante de todo y la esencia de todo es que no te dirijan en lo que quieres hacer en Hermeneus. Hermeneus te da una serie de herramientas y en función de tu proactividad, en función de tus intereses, de cómo seas de hábil, de vivo, de detectar qué problemas tiene uno u otro, o incluso de cómo me junto con otros usuarios para hacer una compra masiva y que me salga más barata, de alguna manera lo que pone Hermeneus son las herramientas de comunicación necesarias para que los procesos sean lo más óptimos posibles. Bueno, queda claro que Hermeneus no vende, que es una plataforma que pone en comunicación a los sectores, al productor, al consumidor en este caso, es una red social especializada. Sí, de alguna manera lo que tenemos claro es, por una parte, los consumidores no deben de tener ningún tipo de cuota de entrada. Y los productores lo que queríamos poner una cuota muy básica, estamos hablando de 25 euros mensuales, pero en concepto de herramienta de comunicación. Es decir, ellos en ningún caso, Hermeneus les va a cobrar ningún porcentaje por las ventas que desarrollen. Uh-huh. Únicamente se les cobra por la herramienta mensualmente, independientemente de lo que ellos vendan. Todo lo que vendan es para ellos. Ellos fijan el precio, ellos fijan qué crear, cómo crearlo, qué ofrecer, cómo ofertarlo, etcétera, ¿no? ¿Y cómo se ha recibido esto en el sector primario, esta nueva oferta, esta posibilidad, esta herramienta que parece ahí, claro, pues es un sector que, no sé, hasta hace muy poco no estaba acostumbrado precisamente a jugar, si me permiten la expresión, con estas herramientas, ¿no?, de las nuevas tecnologías, internet, las redes sociales, en fin. Ahora precisamente nace una red social casi en principio parece exclusivamente para ellos, ¿no? Sí. A ver, realmente la aceptación ha sido buenísima por parte de eso. Digamos que nuestros mayores prospectores son las mejores cooperativas, las mayores cooperativas, los profesionales del sector, diputaciones, gobierno vasco, bueno, los consejeros y diputados encargados del sector. Nos han visto con muy buenos ojos la herramienta, nos la han ponderado, se han creado cursos de formación en casi todas las cooperativas, jornadas de información a los productores. Ha habido, y poco a poco se está creando toda esa sensación que hay alrededor de que esto sí que puede ser, hombre, decir revolución, así nos lo han ponderado en las redes sociales, ¿no? Con más de 40.000 impactos mensuales en redes sociales sobre Hermeneus, y el comentario principal es la revolución en el sector de alimentación. Evidentemente no lo va a ser, por lo menos hasta que no coja una masa crítica de usuarios que permita optimizar esos procesos, ¿no? Ya que ahora le estamos dando los primeros pasos y la cantidad de usuarios y de productos que hay va a ir creciendo, pero a día de hoy simplemente es para comprar una compra alternativa, para comprar algo de calidad, para comprar algo cercano, para saber quién me está vendiendo, cómo lo produce y dónde se produce. Pero el día de mañana sí que es cierto que está preparada la red social para que, si ocurre esa masificación, se pueda producir realmente esa revolución, porque es un cambio de mentalidad. No es comprar lo que me dicen que tengo que comprar en cualquier superficie o gran superficie, sino de alguna manera es qué quiero comprar yo, a quién quiero comprarle, cómo lo ha producido y saber cómo se llama con nombres y apellidos. Sí. Entrar en contacto, por ejemplo, con, no sé, la quesería de Aguíñiga o la de Izoria o... En fin, por ejemplo, desde Bilbao. Mira, has dicho tú un ejemplo de un cliente nuestro, ¿no? Ya está en la plataforma, no sé si se activó todavía el perfil, pero estaba creando su tienda, etcétera, la quesería Izoria, ¿no? Pues la quesería Izoria no solamente vende quesos, sino que ella también tenía la necesidad de decir, joder, tengo que ofrecer algo diferente, ¿no? A los que quieren comprar esos quesos. Y aparte de vender quesos directamente, los puedes comprar si quieres, también puedes ir con un fin de semana o un día de semana con los críos, lo que sea, y ya te deja un biberón para que des a los corderitos y mientras tanto. O sea, es volver a la esencia, no es tanto... Digamos que hasta ahora en todas las compras, tanto tradicional como tiendas online e internet, que esto no es un tema por tecnología, sino por, digamos, concepto de cuál es la estructura de venta que se produce. Hasta ahora lo que era en el centro se ponía el producto. Y evidentemente, si pones en el centro el producto, acto seguido aparece el precio. Nosotros queremos romper con ese concepto. No creemos que lo importante sea ni el producto, evidentemente el precio influye, pero ni el producto ni el precio. Lo que es importante es el productor. ¿Quién es? ¿Cómo lo ha producido? ¿Cómo estoy? ¿A qué distancia estoy de él? Que le conozca directamente, que hablo directamente con él. Entonces, si queremos poner en el centro al productor, a la tienda, al transportista, a quien sea, a cualquiera de los profesionales, evidentemente podemos hacerlo mediante búsquedas, porque puedes buscar en el mapa y puedes ver lo que tengo alrededor mío, incluso más lejos o más cerca, pero con el uso, con el tiempo, y sobre todo si se produce esa masificación y ese punto de equilibrio necesario para que esta red empiece a funcionar muy ágilmente, lo que es importante es lo que hemos llamado mi Hermeneus o mis favoritos, ¿no? Es decir, alguien de confianza con el que llega a un acuerdo, que me gusta su carne, que me gusta sus tomates, que me trasladan bien la logística necesaria para esos productos, les añado mis favoritos y creo mi comunidad de gente de confianza, de productores de confianza con los que establezco comunicaciones reales. Y a partir de ese momento empieza la comunicación. Uno dirá, oye, pues yo creo que todas las semanas, los lunes, me envíes una cesta de hortalizas. Otro dirá, oye, pues cada mes, si es un restaurante, si es un colegio que hace una demanda, cada mes necesito 100 kilos de carne de vacuno con estas características. Entonces se producen ya las asociaciones entre ellos. Y a partir de ese momento, Hermeneus, como si no lo hacen a través de Hermeneus. No es otro objetivo porque no cobramos por ello, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo que queremos es esa naturalidad, esa confianza, ese Hermeneus, como decía antes, en el mundo griego, que favorecía que se produjesen esos intercambios. Y además, una herramienta que no solamente en sí es una novedad, sino que dentro de ella misma crea también herramientas, no sé si se llaman así, nuevas, como, por ejemplo, conceptos, ¿no? Como el sisale. ¿Qué es el sisale? Sí, gusta mucho esa palabra, porque además, cuando la definimos, ¿qué es un sisale? Pues eso, sisale, ¿no? Entonces, es un concepto en el que, pongo un ejemplo, un productor de tomates tiene una producción mensual de 1.000 kilos de tomates, por ejemplo, y viene una gran superficie y le dice, oye, te compro toda tu producción, y le fija el precio, se lo cierra, no gana ni un duro, acaba tirando los tomates a la calle o en las fronteras, como los vemos todos los días, ¿no? Tiene la posibilidad, antes de decir sí o no a esta gran superficie, de decir, oye, pongo un sisale, tengo 1.000 kilos, vendo paquetes de 10 kilos de tomate, por ejemplo, para embotar, y automáticamente creemos y sale que necesito 100 pedidos de 10 kilos, o sea, 100 personas que me compren este pedido para poder ofrecerlo todo. Si no puedo, si no sale, evidentemente se tiene que vender a otra superficie. Y para que el transporte sea salga rentable y llegamos a un coste. Entonces lo que se produce es como una especie como de proceso de cola que se va acumulando los pedidos que hay y él decide en un momento determinado, oye, conseguido si sale, automáticamente llega a toda la gente, ¿no? Son conceptos de interacción de las personas, igual que las complas junti, que se llaman, ¿no? Es decir, que se junten 10 usuarios. Sí que es cierto que en estas fases iniciales al menos estará más optimizado o será más rentable comprar productos cercanos a ti donde la logística sea lo menos encarecida posible. O, en un caso derivado, que tú mismo cuando vengas de trabajar te pases por donde el producto y lo cojas, ¿no? De alguna manera. Uh-huh. Pero sí que es cierto que el día de mañana, como tengo una visualización de los usuarios, de los unos, unos es la palabra, digamos, la jerga dentro de Hermeneus, los unos que tengo a mi alrededor, nos podemos juntar todos y hacer un pedido, por ejemplo, a un profesional que está en Valencia y vende 1.000 kilos de naranjas y entre 100 nos cogemos 10 kilos cada uno de naranjas, ¿no? Entonces también podemos optimizarlo. Insisto que es una herramienta de comunicación, de poner en contacto a las personas para que los procesos sean lo más óptimos posibles. Bueno, pues una herramienta, por cierto, made in Euskadi. Made in aquí al lado, prácticamente, ¿no? Uh-huh. No sé si en Basauri, ¿dónde está? Sí, sí, en Basauri estamos, ¿no? O sea que red social que, bueno, que como ven ha revolucionado en principio y que esperemos y desde luego que lo siga haciendo porque, bueno, en principio y las primeras pautas que va dando son muy positivas, así que sí, como decimos nosotros, mucho éxito, ¿no? Como decimos nosotros, es una red social para la red social, es decir, esto va a funcionar y se va a optimizar y va a ser interesante para los usuarios si los usuarios lo utilizan y entran y los profesionales están dentro, ¿no? Porque al final es la pesquería que se muerde la cola. Uh-huh. Si hay muchos usuarios, entran más productores, si hay más productores, entran más usuarios, si hay más usuarios, se optimiza el proceso. Evidentemente, es todo un empezar y un arrancar, que es lo que se ha producido ahora. Por cierto, decir, la página es www.hermeneus.es y Hermeneus con H. Aunque, ajá, directamente si puedes buscar con H o sin H en Google ya está posicionado, sale el sí, primer Hermeneus. Ya está, ¿vale? Posicionado. Bueno, pues ya lo saben, hermeneus.es. Y por curiosidad, tecleen y busquen, observen y desde luego consulten. Álvaro Barrios, que es uno de los creadores de este proyecto, Hermeneus, muchísima suerte, mucho éxito. Muchas gracias. Y a ver si la próxima vez que nos hablemos de este asunto es que ya, en fin, bueno, pues estáis ya con el proyecto de ampliación. Pies en el suelo, paso a paso, poco a poco, y con estos proyectos que son de éxito y de riesgo, evidentemente hay que ir viendo cómo vienen y cómo llegan, ¿no? Mucha suerte, muchas gracias. A vosotros.